micro. Encuentro. Buenas tardes, queridos amigos, auditores de Peña. Oye, tiene idea saturada. Muy buenas tardes, queridos amigos. Radio 407.3 FM. Me presento. No, voy a presentar primero en los controles, por supuesto, a estas horas de la tarde. ¿Por qué yo? Porque tú eres primero, obvio. Las mujeres primero. Ah, ya, ahí sí, ahí sí. Eso, obvio. ¿Estoy conversando, se entiende la gente? Sí, obvio. Ya, voy a presentar primero, de primer lugar, a todo lugar, a todos los primeros, a DJ Jaila Mix. ¿Cómo está, compadre? Ya. Yeah. Buenísima tarde, ¿cómo estás, chico Revelación? Un poquito resfriadito, con dolor de cabeza, pero bien, compadre, por estar acá en la radio. ¿Resfriado? ¿Otra vez? Sí, ando así como medio bloqueado. Sure. ¿Pero bloqueado de dónde? Del disco duro. Pero bueno. Ya, entonces yo voy a presentar a quién va a estar en los micrófonos centrales. ¿Quién va a ser el encargado de prender hasta quemar la pista? ¿Quién es el encargado de mover a Peña Lulén? Él es el chico Revelación. Hola, ¿cómo está la gente que está en Peñarolén, compadre? A toda la gente que está en nuestra sintonía, muy buenas tardes a toda la gente que está junto a nosotros a través de Vale Encuentro, por supuesto. Gracias a Vieja y la misma por la presentación. Bueno, vamos a continuar y seguimos presentando a toda la gente que está en este sector, en esta radio, saludando a toda la gente, compadre, de la comuna de Peñarolén, la Florida. La comuna chico de Revelación, cuénteme. ¿Puedes dejar de mover la mesa que el micrófono capta todo y parece que estuviera... Tuvieron terremoto? Oh, sí, en todo caso, ahí está. Da, así que yo salía mi audífono. No, sí, yo también. Yo dije, ¿qué onda? Está temblando. Claro, ahí vamos a tener que ir arrancando. Da, bueno, presentar a toda la gente que está en la sintonía, compadre, a través del 107.3 FM Radio Encuentro, compadre, presentando, saludando a toda la gente de la comuna de Peña, Lolén y sus alrededores, compadre, porque hoy día vengo con las pilas totalmente puestas. No traje mi retorno interno, pero estoy acá junto a DJ Jaila Mía y con estado ahí. Siempre hay solución, chico Revelación. Siempre hay solución. Hola. Da, www.radioencuentro.cl, www.valencuentro.tk para toda la gente que quiera estar por nuestra página web, compadre. Te siento más cerca hoy, chico Revelación. Sí, gracias. No, yo también te siento medio cerca, compadre. Ya, así que también tenemos www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com para toda la gente. Y también nuestro Messenger DJ Jaila Mix. Es bar@barencuentro.tk. Y también pueden visitar obviamente nuestra página web www.barencuentro.tk, donde obviamente se va a escuchar directamente nuestra transmisión online. Sacado desde radio, desde elencuentro.cl y también radioencuentrofm.tk. Así, compadre, qué bueno. Fuerte el aplauso ahí. Esto de tener un webmaster aquí en el equipo y al gratín nos ha facilitado la vida. Grande Friki Seba, te amamos. Grande porcina. O sea, sorry, ya se fue. ¿Cómo está, compadre? Qué buena. ¿Ya no hay nada más? ¿No? No, ay, se anda feliz con chaqueta nueva, friki. Se va. Ajá, cuidado. Friki, por favor, friki. Ahí sí, a ver. Lo que pasa es que friki se está saliendo del closet. Se compró una chaquetita así como. Tipo Michael Jackson, ¿y dónde? Ya, eso era, ya. Está saliendo del closet, friki. Se va. Me alegro que se libere, ¿eh? No se acerque al micrófono, por favor, chico. Mira dónde estoy, compadre, mira dónde estoy. Ya, 279-7718, la gente empieza a comunicarse ya, compadre. Tenemos un contacto en directo desde la luna. Te escucháis, pero si estuviera ahí, en Grecia con Ictino. No, ahí sí. Ya, oye, recordar a la gente que... Voy a bajar un poquito la radio ya. No, sí, puedo bajar de acá. Ya, bájelo de ahí entonces. Ya, lo bajé, ahí sí. Ahí sí. Tenía que estar en todo, por... Claro, ya, oye, no sé. La rechupalla. Aguaita, hombre. Va a ir para los cercos a buscarlo. Ya, oye, recordando a la gente que puede estar a través del 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peña, lo leen. Para toda la gente que está ya con la radio prendida a estas horas de la tarde, donde son exactamente las 19 horas con 16 minutillos, a través del 107.3, vamos a arrancar el tiro. ¡Déjate pegarle a la mesa, hombre! Vamos a arrancar el tiro ya. Vamos a arrancar. Suena feo. Sí, igual que frikiza, también golpear la mesa. Se pone nervioso. ¿Qué onda? Estoy comiendo el cable de la. Del... Chico, oye, relación, para eso está la uña. Ya cuando está nervioso se come la uña. O se fuma un cigarro. Sí. Claro, puede salir ahí a la escalera, claro, a fumar. A la sala está. Ya, así que vamos a arrancar el tiro, compadre, con música para que la gente empiece a bailar y a reggaetonear y a todo. Y si usted quiere su tema musical, marque 279-7718 y al tiro entregamos saludos y entregamos el tema que usted quiera escuchar a estas horas de la noche cuando hace el tremendo frío. Hace frío en la mañana, también hizo el tremendo frío, compadre. Pero no hace tanto frío. No, pero el agua sale más, ¿verdad? ¿Te bañaste con abuela? Sí. Me cortaron el gaun. ¿Otra vez? Por no pagarlo. Ya. Ya, entonces nos vamos a... nos vamos a quedar con música entonces. Ya, ¿con qué nos vamos? Este es... Sin ofender a nuestro locutor. Oiga, por favor, ¿qué está hablando usted, oiga? Esto lo trae Reflejo Azul, se llama El Macabeo. Hagan el 107.3 bar. En bar encuentro. Yeah. Ahí pasaba la música de Reflejo Azul con ese tema que se llamaba Macareo. Chico Revelación. No, por favor, ¿cómo Chico Revelación, hombre? ¿De dónde salió usted hoy? Ya, seguimos acá en el 107.3. Vamos a seguir bailando. Oye, Chico Revelación, te vamos a quedar con un mix, pero más que antiguo. ¿Ya? Incluso más que usted, Chico Revelación. Oiga, por favor, ¿cómo es eso? Voy a seguir golpeando la mesa. Hay que seguir. Ráfaga de amor. Oye, sacado directamente del disco Éxitos Descomunales, donde participaron varias radios comunitarias. ¿Ya? Nos vamos a quedar con la participación de la ex Radio San Marcos de Ñuñoa, con esto que es Ráfaga Descomunal Mix. Acá en el 107.3 Radio Encuentro. Te activa. En la vida cotidiana hay alegrías, hay tristezas, hay amor, hay desamor. Hay que vivir soñando, hay que vivir cantando, hay que mirar arriba, hay que vivir la vida. Sigue así, ráfaga. Mueve tu Belly. Hoy ya estamos detrás del 107.3 Radio 4 FM, la primera de Peñalolén. Feliz día, DJ Highland Mix. ¿Qué? Hoy día San Federico. ¡Ya! Oye, a todos los Federicos, un saludo grande, que están de santo hoy día. Y ayer, 17 de julio, Santa Carolina, compadre. Así que saludos para Federico y para todas las Carolinas que ayer estuvieron de oromástico. Porque de santo no creo, de oromástico, así que... Si usted tiene alguna persona que se llame Federico, llame al 279-778 y llame al tiro nomás y diga, oye, quiero mandarle saludos a mi amigo Federico, no sé. O si tiene una amiga que se llame Carolina, también mándele saludos a la amiga Carolina, por supuesto, que estuvo de santo ayer 17 de julio. 17 de julio, entonces, estos dos santos acá en Bar Encuentro los vamos a estar saludando a cada uno de ellos. Ya que ayer no teníamos programa, así que eso. Ya recuerden, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía, compadre, entregando la mejor buena onda a través de tu radio FM. Hoy quiero mandar un saludo tremendo, pero tremendísimo a Sergio y a su señora que están escuchando por acá por José Arrieta. Un saludo grande para Sergio y para la señora Yané. Sergio y la señora Yané, un saludo grande para ellos, que ellos me ven todos los domingos y también por TV8 Peña Lorena. Así que saludos grande, grande para ellos. Y que están en la sintonía del 107.3 FM. Y también, por supuesto, un saludo para el Faría, ahí el Faría, el bailarín Faría. Un saludo grande para mi compadre ahí que trabaja en la empresa Starco, ya. Así que bien, para toda su familia también ahí. Ya como decía hace unos programas atrás, un padre ejemplar, compadre, con sus hijas, ¿no es cierto? Llega de su trabajo, hacer la comida, compadre, atender a sus hijas, mientras que sus hijas, después del colegio, llegan a hacer el aseo. ¿Qué tal? ¿Anda Papi Ricky? Papi, ¿qué Papi Ricky? Papi Chichi. Ya, así que ahí está nuestro amigo, entonces, el saludo para Farías, ya, que está en la sintonía del 107.3 FM Radio de Peñalolén, compadre, ¿no? Sí, nos quedamos con más música, chicos, revelación, ¿te parece, no? Ya, pues, para celebrar entonces los Federicos y las Carolinas. Vamos con nosotros. Paso, pa. La encuentro reactiva, seguimos con la Tommy Rey. Esto se llama La Parabólica. Sintonízate con La Parabólica. Te sube la adrenalina. Y te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Pues se te meten las señales por toditos los canales, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Adiós a las películas, la música y las teleseries, los festivales que caramba, caramba, caramba, caramba es la moda. Todo lo que es excitante, las noticias y el deporte, y todo lo exuberante, esperante, esperante, esperante, esperante. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Eso. Y las chicas solteras, palmas, palmas, palmas, palmas. Un sola manito, las chicas solteras. Una sola. Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Pues se te meten las señales por todos los canales, como la antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Oye, sintonízate con la sonora de Tommy Rey. ¡Mire! Televisor, el drama y el amor, y puedes bailar junto al televisor, el ritmo sabrosón. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¡Qué rico! La parabólica. La parabólica. ¡Déjate pegar la mesa! Ya, lo vamos con el mega mix de la noche junto a Leo Rey. No hayamos que hacer. Ya, acá el mix de Mega Mix de la noche. Acá en Encuentro para Chile y el mundo. 107.3 FM en Peñarolén. La Encuentro. Otra vez, ya, el mix de la noche. Hoy decidí romper cadenas. Quiero escapar de mis quimeras, de la rutina. De ya, chao. Seducción, quisiera hacerte el amor. Qué rico, eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo, sube la temperatura y te mueves despacito. Suavemente le daría hacia abajo, suavecito. Rico, suave, como me gusta. Rico, suave, como me gusta. Rico, suave, rico y suavecito. Rico, suave, pero con mentiroso. a través de la 107.2 Radio 4 FM, la primera de Peñalolén. ¿Qué pasa, compadre? Ande cantor hoy día. Sí, a pesar de que tengo sueño, ando muerto sueño, pero ando prendido. Sí, sí, me doy cuenta que ando prendido, hombre. Oye, yo le dije a Friki Seba que no nos fumáramos eso, pero Friki Seba sí, eso es malo, insistió. Compadre, eso es malo. O sea, yo voy a hacer un programa contra eso. Me decía, oh, se es sagrado, me decía. Ya. ¿Lo puedo decir? Sí. Es sagrado, Claro. Y le fallaban neuronas y todo el asunto, ¿eh? Por eso se compró esta chaqueta nueva. ¿O no? Ahí está. No, está saliendo el closet, Friki Seba. Claro, se cree John Morrison. John Travolta. Claro. John Travolta. Oye, 2-7-9-7-7-1-8, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, estamos hasta las 22 horas completamente en vivo, tocando los mejores discos bailables para que la fiesta no termine jamás. 2-7-9-7-7-1-8, esto es para encuentro junto al chico Revelación y que les habla DJ Highland Mix. Ay, me cansé. Así, compadre, a través del 107.3 Radio Encuentro FM, recuerden www.barencuentro.tk, www.barencuentro.tk para toda la gente, encuentro@radio.fm, compadre, también, si usted quiere estar a través de nuestra página Oslay, compadre. Así que si usted quiere estar ahí, recuerde que usted en www.barencuentro.tk. Usted solamente digita esas letras y sale al tiro, sin apretar ni un botón ni poner otra cosa. Al tiro salimos al aire, compadre. ¿Eh? Buena. Excelente. www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com. También ahí ya tenemos todos los medios para que usted empiece a escuchar Radio Encuentro. Nuestro messenger el DJ Highland. Es bar@barencuentro.tk. bar@barencuentro.tk para que nos agreguen a MSN. Ahora nos vamos a conectar para que todos los que están ahí pegados en el computador, en el Facebook, terrible pegado a Facebook, nos agreguen y ahí nos pueden mandar saluditos, como también lo pueden hacer en nuestro libro de visitas habilitado en nuestra página web www.radioencuentrofm.tk. Vamos a habilitar uno también en la página del Bar Encuentro para que nos puedan dejar sus comentarios, ¿ya? Así, compadre, así que la gente, oye, quiero mandar un saludo también a los días. Venía de la casa de mi pareja, ¿cachai? De la casa de mi pareja. ¿Ya? ¿Cuál de todas? Y bueno, la que vive acá abajo. Ah, ya, la que vive en la hormiga. Claro. No la que vive en Vitacura. Claro, no, nada que ver. Ya, venía de la casa de mi pareja, compadre, y una persona, bueno, una persona por ahí, ¿ya? Una amiga, ¿ya? Me reclamó, ¿ya? Me dijo, oye, te escucho todos los días en la radio y si quieres me mandáis un saludo y todo eso. Todo. Así que ahora está escuchando y yo sé que sí. Quiero mandarle un saludo súper grande a Pamela, ¿no es cierto? Ella... ¿Pamela? Sí, Pamela. ¿Ya? Ya, quiero mandarle un saludo súper grande a Pamela, que está en la sintonía, a toda la familia también, ¿ya? Así que ahí está tu saludo, pues, Pamela, ¿ya? Así que para que después me caiga, oye, bien, me mandaste un saludo, buena onda. ¿Por qué se ríe, chico Revelación? ¿Qué está pensando? Nada, pues, estoy contento, estoy feliz porque estoy acá en la radio, me gusta estar en la radio. No, Pamela es una persona súper especial, te deciste por el asunto de que ella... Es una persona que anda con muletita, ¿ya? Ya. Así que es una persona súper especial ella, por eso le mando el saludo grande para ella y con mucho afecto y mucho agrado, ¿cachai? Entonces, un saludo grande. ¿Se puede saber por qué anda con muleta o sería mucho...? Mira, yo creo que dejémoslo por ahí, pero yo la conozco así. Un accidente. Claro, yo la conozco desde ahí, la conozco yo, ¿ya? Así que un saludo grande para Pamela, que ella teje, que se entretiene tejiendo y todo el asunto. ¿Cachai? Oye, fuerte, ¿eh? Sí, la mamá ahí siempre con ella, fuerte. Una mamá muy sacrificada, compadre. Siempre al lado de su hija, siempre estando ahí con ella, ¿no es cierto? Y cuando vio a mi hijo, me dijo que es lindo tu hijo y todo. Así que lo felicitó a mí, a mi pareja. Mi pareja la ubica un poco. Así que un saludo grande para toda esa familia que ha estado con ella siempre ahí al lado de ella, siempre luchando, batallando. Es su regalona, me dice siempre, mi regalona es la Pamela. Así que un saludo grande entonces para la Pamela que está en sintonía, compadre, para ella. Entonces, todas las manitos arriba, toda la gente que está en sintonía a través del 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, a través de nuestra página web también www.barencuentro.tk y también tenemos www.elencuentro.cl, elencuentro@radiofm, compadre, y también tenemos www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com. Cuéntame, compadre. Ah, ya, seguimos a través del 107.3 Radio 4 FM. Seguimos celebrando, sino mandando el saludo a todos los Federico, un saludo súper grande para ellos. Y por supuesto, un poquito atrasado para todas las Carolinas. Saludo grande para todas las Carolinas y Federico que están de oromástico. El día 17, Santa Carolina. Y el día 18, hoy día, San Federico, ya, así que saludo a todos. Si tú tienes una amiga que se llame Carolina o tienes un amigo que se llame Federico, llama al 279-7718. Recuerda, disculpen, recuerda que estamos a través del 107.3 Radio 4 FM, la primera de Peñalolén. Estamos en sintonía a través de la Encuentro. Ya, así que recuerda, 279-7718. Para toda la gente que está en la sintonía FM Radio Encuentro, ya, para toda la comuna de Peñalolén, en la sintonía FM Radio Encuentro. Recuerde, si tú eres bailarina, si tú sabes cantar, tú sabes bailar, obvio, bailarina, si tú sabes tocar algún instrumento, sabes contar chistes, sabes hacer gimnasia aeróbica, sabes hacer muchas cosas y tienes talento, recuerda TV8 Peñalolén y tu programa Peñalolén Tiene Talento. También te invita a las inscripciones el día domingo desde las 3 de la tarde en la calle Carancabal 1819. Recuerda, Carancabal 1819. Si tú quieres presentar tu talento, ahí llega a TV8 Peñalolén. Ya, así que mañana recuerde TV8 Peñalolén, compadre, está totalmente en vivo. Cuente, compadre. Saludos, en realidad te voy a mandar los saludos en 5 minutos más, pero lo vamos a mandar al tiro. Ya, mándelo nomás. Saludos para el señor Juan Echevarría, que nos estaba llamando desde Quinta Normal. Saludos para él, un ex colega acá de nuestra radioemisora. Ya, pues, compadre, un saludo grande entonces para él, que está ¿dónde? En Quinta Normal. Igual, en Quinta Normal. Ya, pues. Así también, saludos muy cariñosos para la Ivy, que nos está escuchando desde La Reina, así que besitos. Con tocaciones, con agarrones para ella. ¿Cómo, hombre? No, vale, educado, hombre. Es que es buena amiga, sí. Ya. Es como esa amiga que te aguanta todo. Ah, ya. ¿Cachai? Onda que le voy a decir tonta, maldita. No, oiga. Saludo para la Ivy, una gran amiga que está escuchando ya, desde pues, su casita. Entonces, saludo entonces súper grande para tu amiga entonces que está en sintonía a través de www.barencuentro.tk. ¿Ah? Ya, recuerden que estamos en vivo y en directo a través del 107.3 FM Radio Peñalolén para toda la gente que está en la sintonía. Recuerda, si tienes una amiga que se llame Carolina. Carolina. Ya. Y por supuesto, un amigo que se llame Federico. Usted puede llamar al 279-7718 y mandar saludos, saludones, saludotes, ¿o no? Sí, obvio, sí, para eso está la línea, 279-7718. Ya, compadre, seguimos con el ritmo, seguimos con la magia, seguimos con la música, seguimos con todo a través del 107.3 FM Radio Encuentro, la primerísima de Peñalolén. Oye, saludos súper grandes también para mi pareja Rosa Palmas, para mi pareja que la quiero mucho, la madre de mi hijo. Y saludos para mi hijo también, David Esteban Carrasco Palma, compadre, ya que está en sintonía también. Un saludo grande para ella. Y para mi hijo y para el Julio también, que también está en la sintonía 107.3 FM Radio, la primera de Peñalolén, compadre. ¡Vamos con la música! Vamos con la música. Nos vamos a quedar con Music Factory, con esto que se llama ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Bar Encuentro. Encuentro. Ahora vamos a bailar. Ahora vamos a gozar. Con CNC Music Factory y el Huevame. Llegamos. ¡Prepárese! a cantar. Dos chicas empezaron a mirar. Baila, baila con el general. Baila, baila con el general. Pues el general es internacional. A Puerto Rico yo tuve que llegar. Santo Domingo yo tuve que llegar. Venezuela yo tuve que acabar. De Panamá no me puedo olvidar. Pues ahí me trajo mi mamá. Baila, baila con el general. Pues baila, baila con el general. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Oye, ¿qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Oye, ¿qué es lo que quiere esa nena? ¡Toma! Thank you.

Rico. ...279-7718 para toda la gente que está en la sintonía a través de tu radio. Encuentro a la primera de Peñalolén. ¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién habló? Con Rosa. Rosa, cuéntame, ¿me estás llamando? De aquí, Peñalolén, gracias. Cuéntame, ¿para qué sería el motivo de tu llamado? Me quiero mandar un saludo a mi cuñada. ¿Ya? A la Coté, que mañana va a estar de cumpleaños. ¡Ah, oh, ya! ¡Qué rico! ¡Qué buena! Me lo ganaron. ¿Ya? Y un saludo a la Carola, que ella estuvo de santo. ¿Ya? Y a mis hijos. ¿Ya? Y a la Camila, que está en San José, que la echo de menos. ¿Ya? Y a ustedes. Ya, pues. Oye, ¿y a quién se fue la Camila para pa San José? Ah, ¿a pasar las penas? Aparte de eso, y sus vacaciones, pues. Sí, está de vacaciones. Sí, pues tiene que aprovechar la última semanita que le queda. Sí, pero está aburrido. Oye, te siento como apagada. ¿Qué te pasó? ¿Tenís sueño? No. ¿Entonces? ¿Estás enferma? No. ¿Entonces? Pero... echo de menos a la Camila. ¿Echáis de menos a la Camila? Sí. ¿La Camila es tu sobrina, cierto? No, la Carola es mi sobrina. ¿Y la Camila? Ah, sí. Tu hermana, ¿verdad? Sí, po. Lo que pasa es que tú soy bastante más grande que la Camila. No que te esté tratando de vieja, sino que es... sí. Solamente que hay harta diferencia de edad. Sí. Eso, hay que corregir el pastelazo. Oye, Rosita, ¿le querés mandar saludo a alguien más? No, a mi hermano, que está regaloneando ahí con la guatita ahí. Mira, papito y... chocho, ese por allá. Ah, ¿verdad, burla? Sí, papito chocho. Sí, pues ya tiene 5 meses ya. Le queda poquito. ¿Cómo está? ¿Está con babero, no? Sí, harto. Qué rico. Qué rica esa etapa, ¿eh? Sí. De hecho, sí. Estábamos en el supermercado viendo baberos con brazos, compadre, para comprarle a Michael, pero no encontramos. ¡Ya! Y un saludo a mi bebé, que está súper mejor, que ya salió del hospital, le dieron el acta. Ah, qué buena onda. Sí, que está bien. Qué rico. Entonces tenéis que sonreírle a la vida por no estar tan apagada. Sí. ¡Arriba ese ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Hay alguien más? Que no opinen nada mejor. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! Oye, te vamos a traer a Frigisea para que te haga aquí un machitún. Frigisea hace un machitún. Se transforma, aparte que anda con su chaqueta, está saliendo el closet este tipo. Oye, Rosa. Quiero regalarle un tema a la Carola, que levante las manos. No de sé. Américo. Sí. Ya, pues ahí nos vamos a ir con eso. Ya, pues. Vale, chao. Listo, chao. Cuídate. Chau. Ya, pues, está bastante apagada la sí, Rosa. Sí, sí. Ya, ahí está entonces. Mandándole un saludo a Carolina, ¿no es cierto? Que estuvo de santo, ya. Y quiero mandarle un saludo súper grande a la Coté, ya que mañana cumple su añito. Así que feliz cumpleaños, Coté. Y ojalá la celebres bien y que el regalo que tú tienes lo recibas súper bien. Yo sé que sí, en tus brazos. Y también me agrego al saludo para Carolina por su santo, compadre, también, ¿eh? Que la pase muy bien también, ya. Y eso, pues feliz santo, Carola. Y de parte mía también. Y para usted, feliz cumpleaños. Vámonos con el tema pedido, o vamos después con el tema pedido. ¿Te quieres ir al tiro con música? No, sigamos un rato y después tiramos el que levanté la mano, ya. Ahí, ya. 279-7718 para que la gente siga comunicando a través de tu radio. Encuentro la primera de Peñalolén para la gente que quiera comunicarse. 279-7718. Y también tenemos www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com. También tenemos www.barencuentro.tk. También tenemos encuentro@radio.fm, compadre. Así que hay que recordarle a la gente que si tú tienes un amigo que se llame Federico, también puedes llamar a nuestro teléfono. Y también si tienes una amiga Carolina, también. Carolina. Ya, así que ahí están los nombres que están. Carolina. Disco. Este tema es para Carolina, de parte de Rosa Palma y de parte mía también. Ah, para Carola, entonces, Américo. Arriba las manos en Bar Encuentro. Que levante la mano. Bueno, digo arriba que la, con cariño, vamos. Ella no lloró como me sucede a mí. Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¿Y quién piel con un camón, lo triste de una decepción. Sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero la piel equivocada. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Todas las manitos arriba. ¿Cómo? Todas las manitos arriba. Las manitos arriba haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Encuentro.cl para Chile y el mundo. 107.3 FM en Peñalolén. La Encuentro Reactiva. Estoy chillando goma, muévelo. Hey, hey, estoy. de fama, mueve que chillando la goma en la pista. Semilla por hora, mueve la morena. Arranca, mueve. Un poquito para acá con el tigre. Con el tigre arriba va a chillar. Chillando buena la cosa, que brilla la cosa. Así que me gusta, a mí que me gusta. Cuando me chilla la goma, no hay nada que me controla. Condenado estoy para siempre. Si no me chilla a mí. Radio 4 FM, ahí está el tema, entonces que levante las manos, que está dedicando Rosa para Carolina, y también ahí estaba el tema, una capullada, chillando goma, fulanito. Sí, ahí, ya, recuerden, 2797718, a toda la gente que está en la sintonía a través de tu Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, para toda la gente que está totalmente despierta a estas horas de la tarde, compadre, con el tremendo frío acá la ya, así que recuerden, a través del 107.3 FM Radio Encuentro, la primerísima de Peñalolén para todos ustedes. Recuerdo a toda la gente que el día sábado, desde las 7 hasta las 10 de la noche, en Bar Encuentro, para toda la gente que está en la sintonía FM Radio Peñalolén, compadre, para entregarle la mejor buena onda y la mejor entretención a través de tu transistoria, a través de tu equipo, de tu radio. Ahí estás escuchando con tu MP4 o MP3, la radio ahí, ¿no es cierto? Toda esa gente, un saludo súper grande a la gente que está trabajando a estas horas de la noche, ¿no es cierto? También quiere escuchar la Radio Encuentro. Ahí están los guardias, compadre, que también están escuchando la Radio Encuentro, la 107.3 FM, la primerísima de Peñalolén, compadre. Y para toda la gente de sus alrededores, de la comuna de Peñalolén, compadre, nuestra comuna, donde cada día está entregando nosotros la mejor buena onda, la buena música. Si tú quieres escuchar reggaetón, cumbia, salsa, merengue, si quieres mandarle saludo a tu amigo Federico, ¿no es cierto? Usted tiene que puro mandarlo nomás a través del 279-7718. O si quieres mandarle saludo a tu amiga Carolina, ¿no es cierto? Tienes una amiga que se llama Carolina, o una hermana, una prima, una sobrina, una tía, no sé. Usted tiene que puro marcar el 279-7718. Por el momento, un puro saludo a una Carolina. Va ganando un santo, dice por ahí. Ya, así que recuerden que estamos en vivo y en directo a través de la 107.3 FM, la primerísima de Peñalolén, compadre. Recuerden que mañana también sintonice el canal TV8 Peñalolén, donde voy a estar yo ahí frente de las cámaras, ahí en las pantallas de la comuna, ¿no es cierto? TV8 Peñalolén a partir de las 3 de la tarde. Peñalolén tiene talento a partir de las 5 y media de la tarde. Ahí voy a estar entregando también toda la buena onda, toda la entretención, ¿no es cierto? Para toda la gente de la comuna de Peñalolén. Así que a toda esa gente que quiera, si usted tiene talento, usted sabe cantar, sabe bailar, sabe hacer danza, sabe trabajar, hacer cosas con sus manos y quiere demostrar su talento, usted se puede inscribir a Carancabal 1819. Carancabal 1819, usted queda inscrito y ahí nosotros estaremos devolviendo su llamado o su número telefónico que usted quiera inscribirse. ¿O no, compadre? Sí, cuando se escuche. ¡Tapalo! Ahora sí, ahora sí. ¡Me sacaste del aire! ¡Me sacaste del aire! ¿Ya? Y nuevamente, qué buena onda que mi hijo ya le habían dado la alta, así que qué rico, saludo grande para él, ¿no es cierto? Bien, buena onda, compadre. Va a ser un buen locutor ahí, David Esteban. Ah, el chiquitito. DJ Chinchón. Ahí está, DJ Chinchón. Claro, con ustedes, DJ. ¿Ya? Así que ahí van a ser otro locutor por ahí, si Dios quiere. Él sabrá lo que quiere. Ya, así que recuerde 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía FM. Saludos para Maico, compadre, que está ahí chocho, ahí con su guaguita ahí, ¿no es cierto? Sintiéndole como patea la pancita por ahí ya. Así que saludos para ti, Michael. Ojalá que esa guaguita salga súper bien, salga súper sanito o sanita, lo que Dios quiera, pero que salga totalmente sano. ¿o no? Un angelito nuevamente al mundo. Ya, así que todo bien. www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, encuentro@radiofm, compadre, también www.valencuentro.tk, compadre. Así que toda la gente que quiera estar junto a nosotros, recuerde nuestro messenger DJ Highland Mix. bar@barencuentro.tk, se escucha perfectamente bien. bar@barencuentro.tk. Ya, si usted quiere comunicarse, entonces bar@barencuentro.tk también ahí para que mande saludos, saludones, saludotes, compadre, a través de nuestra radio hasta las horas de la tarde. Y nosotros te entregaremos al tiro tu saludo al aire, compadre. Así que si tú quieres saludar a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, a tu sobrino, a tu polola, a tu amante, no sé, lo que tú quieras, mandarle saludos, recuerda 279-7718. Si quieres dedicar algún tema musical, porque te cayó bien, porque te cayó mal, no sé, compadre, usted tiene que bueno llamar y decir, mira, estamos acá. Oye, saludo para Exiker también, que siempre está en sintonía, ¿no es cierto? Así que saludo para Exiker, que está trabajando estas horas de la tarde, de la noche ya, más o menos, sí, de la noche. Así que recuerde, 279-7718 es nuestro teléfono para que usted se comunique a través de tu radio encuentro, ¿o no, DJ? Por supuesto. Oye, saludo para DJ Spectro, que está en la sintonía desde el bosque. Gracias, ¿eh? Salud, chico Revelación. No, saludos entonces para DJ Spectrum. Lo que pasa es que el chico Revelación está escondido. Ya lo vamos a contar, la gente está. Estoy conmigo. Y no lo veo. Bueno, aparte que no se ve. Estoy conmigo. Ahora menos se ve. Estoy conmigo. Puta, mira dónde tengo el audífono. Mira dónde tengo el micrófono, el ojo. Ya, 279-7718 para toda la gente. Hoy ando un poquito. Me estoy resfriando, compadre. Tengo como. Con un poquito de fiebre. Ya, pero bueno, vamos a seguir adelante, no más, compadre. Vamos a seguir entregando la mejor buena onda para toda la gente que está en sintonía a través de la 107.3 FM Radio Encuentro, la primerísima de Peñalolén y sus alrededores, compadre. La radio que te entrega toda la buena onda junto a DJ Highland Mix y que les habla su amigo, anfitrión, locutor y todo el asunto, Chico Revelación, que prende la pista cada día sábado a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, compadre. Así que vamos a entregar más buena onda, más música y todo lo que usted quiera a través de tu sintonía FM Radio Encuentro. ¿Con qué lo vamos, DJ Highland Mix? Ahora. Sigo sin escuchar. Sí, parece. Así que así me Ahí sí. ¿Nos quedamos con esto mismo, te parece? Ya, pues. Agrupación Marilyn. Ya. Me enamoré. Acá en el 107.3 Radio FM. Tierra Activa. Me enamorar, pero llegamos al divino que me arruinó. Oye, 279-778, voy a mandar saludos, saludones para toda la gente que está en la sintonía de FM Radio Peñalolén, compadre. Voy a mandar un saludo, dice, hola cabrón, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo súper grande a ustedes y a toda la gente que está en la sintonía FM Radio. Como dices tú, seguro relaciona. Quiero mandar un saludo a mi polola, que la quiero mucho y la amo, ¿no es cierto? A Patricia Maldonado de Pudahuel, que está escuchando por la web. Qué por bueno, compa, por la web. Por la web, por la web. Ya, así que saludo grande entonces para Patricia Maldonado. ¿No será la Patricia Maldonado la que sale en la tele? No creo, ¿ya? Bueno, ahí tengo uno. Ahí tengo uno. Dice, hola chiquillos, ¿cómo estás? Después de que está buena la cosa, compadre. Estamos ahí carreteando junto a mi familia, a mis amigos y mucha gente más. Estamos en un casamiento, compadre. Y queremos mandarle un saludo a la novia que se va a ir de luna de miel. No puedo decir lo que dice aquí, dice que voy a borrar. Y también quiero mandarle un saludo, que es mi hermana la que se casa. Oh, qué pena, qué mala onda, dice. Porque mañana tenemos de velorio. Buena. Fome. Ya, seguimos con otro saludo más. Hola chiquillos, mira, esta carta la mandé por intermedio de la señora María Enela. Quiero mandarle un saludo súper grande a toda la gente que me conoce, a todos los chiquillos de la Garra Blanca. Quiero mandarle un saludo grande porque, bueno, no importa ser campeones, pero sí somos los populares. Bueno, quiero decirle a la gente de la radio que es súper buena y sobre todo los días sábados con los programas que tienen ustedes. Chico Revelación, quiero decirte una cosa. Mira, estúpido. Ya. 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía a través de Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Patricia y quiero mandarle un saludo súper grande a mi mamá, que la quiero mucho y la amo. Y estamos juntitas escuchando la radio al lado de la estufa porque estamos muertas de frío. Bueno, quiero contarte que la verdad las cosas, lo mejor que yo tengo es mi mamá. También te quiero contarte que mi pololo también me pateó. Mala onda. Ya, así que quiero decirle a él, si tú puedes decirlo, que no estoy ni ahí. Bueno, quiero decirte esto, un saludo súper grande, eres súper buena onda, igual que tu amigo DJ Highland Mix. Cariños y besos para toda la gente de la Radio Encuentro, porque los conozco a todos, menos a ustedes. Chao, chao. Buena. Ya, pues ahí están entonces los saludos que están entregando la gente de la comuna de Peñalolén, a toda la gente que está en sintonía a través de la 107.3 FM Radio Encuentro, a la primera. Por supuesto, chiquillos, así que estamos en vivo y en directo a través de la 107.3 FM Radio de Peñalolén. Saludos para todos los Federicos y para todas las Carolinas, compadre. Carolinas, a todas los Federicos. Ya, así que recuerden, si tú tienes un amigo que se llame Federico, mándale un saludo al tiro al 279-7718, ¿no es cierto? Y así se sentirá identificado por Radio Encuentro 107.3 FM, la primera de Peñalolén. ¿Ya? Ya, pues, compadre, seguimos a través de la radio FM. ¿Con qué nos vamos? DJ Jaime Mix. Nos quedamos con Daddy Yankee, ¿te parece? Daddy Yankee. Darle algo de perreo a esta hora de la noche. ¿Ya? Esto se llama El Ritmo No Perdona. Acá en el 107.3 Radio Encuentro. Te activa. Aprendí.

Estamos grabando, estamos grabando. Ah, me pica manita, mira la bocina como vibra. Igualita, colita, ¿quién te excita? Ya lo sabes, y quien te monta como nadie. Te pongo a millón en una semana como Kanye. Y para el frontero, let me get at you, miss. Te deseo, and I bought more hats than lips. Check these vestiges, get with the handsome miss. Millonario sin salario, mami, ¿qué tú crees? Si parqueamos atrás el chimichurri truck booty up. Sube la faldita, la tanguita, al contrario, ma. Dale tú primero y después voy yo. No te preocupes si lo encuentro, tengo navigation. Sondeja, tentea la pichaera, pichaera. Suéltate morena, morena. Es que ya la dominicana se anda suelta un chihuahua de lonson. Rugala, ron con Shanghai, la long, long. Sintonía a través de tu radio encuentro la primera de Peñalolén y sus alrededores, compadre. Las 20 horas con 40 minutillos. Las 20 horas con 40 minutillos. Así que recuerden que estamos a través de las 107.3 FM, la primera de Peñalolén, entregando la mejor buena onda, compadre, para toda la gente que está en sintonía, compadre. Oye, recordarle que puede mandar saludos, saludones, saludotes a través de nuestro telefonito, compadre. 279-7718. También puede mandar correos electrónicos y todo lo que usted quiera a través de www.barencuentro.tk, compadre. También si usted quiere mandar saludos, saludotes, También puedes dejar también y escuchar a través del www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, encuentro@radiofm. También tiene nuestro teléfono. Recuerda que estamos en vivo y en directo a través de la señal Encuentro Radio, compadre. Así que si usted está totalmente en vivo escuchando Radio Encuentro 107.3, la primera de Peñalolén, si tú quieres pedir algún tema musical, si tú quieres mover ahí, saltar, gritar, compadre, y decir, mira, estamos aquí en la casa, estamos cagando mejor con la onda, estamos tomando un copete, compadre, estamos tomando una chela, lo estamos tomando una bebida, oye, lo estamos haciendo un asado, compadre, usted tiene que puro llamar nomás a través de la Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, y toda la gente que está en la comuna de Ñuñoa también, compadre, se está escuchando la radio también. También la gente que está en la Peñalolén Alto, compadre, allá para Ciudad Ecológica también, compadre, y todos los lugares de la comuna de Peñalolén tienen que estar conectada al 107.3 FM Radio Encuentro. La primerísima de Peñalolén, compadre, ¿o no, DJ Jelamín? Por supuesto, aquí tenemos la Coa con los CD. ¿Sí? ¿Tenía una vía embarrada? ¿Por qué? Bueno, son cosas de la vida. Oye, chicos, revelación, quiero mandarle saludos a la Choricelin, que está escuchando desde el bosque. No le gusta que la moleste por la radio, así que le inventamos apodo. La Choricelin, que está escuchando ahí en el bosque. Saludos para ella, besitos. Fiel auditora de la radio Encuentro durante todo el día. Qué buena, compadre. Como no hace nada, entonces está todo el día ahí escuchando la radio. Siempre molestando a los auditores. Pues, ¿por qué no lo escucha? ¿Por qué no lo llama? Sí, escucha la radio todo el día. Sí, sí, buena. No tiene nada que hacer. Pues ya, vamos. 2 9 7 7 1 8 de la radio. Encuentro la primera de Peñalolén a través de la radio FM, compadre. 2 7 9 7 7 1 8. Tragar la mejor buena onda. Rico fuego, compadre. Recuerde que estamos prendiendo la pista a través de la radio FM, compadre. Radio Encuentro. Recuerde mandarle saludos a Raúl. Oye, un Raúl super grande para el saludo, Vargas. No, un saludo súper grande para Raúl Vargas, que el domingo pasado estuvo en TV8 ahí con Claudio. Ya, así que saludo grande para Raúl Vargas. Ya, así que recuerde, 2 7 9 7 7 1 8. Saludos entonces para Álvarez, ahí está, de Peñalolén. Ya, así que bacán. Recuerda, Raúl, que tenés pega para el Día del Niño para vestirte de Barney. Ya. 2 7 9 7 7 1 8. A toda la gente que está en la sintonía, compadre, entregando la mejor buena onda. Ojalá que todo salga bien acá en tu Radio Encuentro, la primera de Peñalolén. Me estoy enfermando, DJ Highland mía, ¿eh? Que ¿sí? Tengo un paracetamol o un Tapsin. Oh, Dios mío, ya. ¿Tú tienes? Qué buena onda, compadre. Me presté entonces, ya, como, vale. Como dice Sebastián Feliu, unas gárgaras con harina tostada y sin toser. Claro. Y queda todo listo. Claro. Unas gárgaras con sal. Ya, compadre, 2 7 9 7 7 8 para toda la gente que está en la sintonía, compadre. Despierte la gente. Recuerde que mañana está el programa. ¿Qué programa mañana viene? Zona Freak. Junto a Freaky Sea, que free. Vamos a estar ahí. A ver, Freaky Sea, ¿puedes venir para acá o no? ¿O es mucha la molestia? Gracias. No lo puedo, que tiene porcina. Todavía está con la porcina, cabrón, entonces me quiere enfermar. No, lo que pasa es que está saliendo del closet, todavía no sale del estudio, ya. Claro. Estoy saliendo con un chavo. Freaky Sea ahí, escucha a Miranda, loco mía. Claro. Escucha ese, ¿cuánto se llama este que cantaba y que salía del closet? ¿Cómo se llama este gallo, güey? No me acuerdo el tema ese. Yo soy gay, no sé cómo es el tema. Pluma gay, ahí está. Es que no me acuerdo que ese tema lo tenía Freaky Seba, entonces. Ya, así que vamos a dedicarle ese tema al fiesta. ¿Lo tenéis por ahí o no? Si logro ordenar los CDs que tengo aquí, ningún problema. Ya, pues. Listo, ya, compadre. 2 7 9 7 7 1 8. Entrega la mejor buena onda a través de tu radio Encuentro, la que te contra, pero recontra activa, compadre, ¿eh? Ya, así que ahí estamos recordando a la gente nuestro teléfono 2 7 9 7 7 1 8. ¿Por qué lo vamos a dejar en la mica? Bueno, fiesta. Vámonos con algo de electrónica, ¿te parece o no? Chapo, gay, pum. Lo sigues prendiendo. Chao. Vamos a quedar con prendiendo la pista. Prendiendo la pista. Ya. Nos vamos a quedar con Víctor Magán con esto que se llama Yadina. Acá en el 107.3 FM Bar Encuentro. Pintando disco para que la fiesta no termine. Encuentro. Encuentro. Encuentro. Encuentro. Encuentro. Encuentro. In the mix.